Nos va a decir cuántas cosas hace, a ver si le toca también tirar el centro e ir a cabecear a Mario Espina, que ya está en línea. Buenas tardes, Mario. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos, contigo y con los oyentes a la distancia. A la distancia, como corresponde, mantenemos el distanciamiento, cosa que no evita que podamos viajar un poco, por supuesto, mentalmente siempre, Mario. La verdad es que es un gusto para mí charlar contigo un ratito, porque siempre está bueno encontrarse con otro charlatán, pero nada, quería preguntarte, no es una acusación seria, Mario, quería preguntarte por el espacio que llevas adelante, por el programa radial que sale en Radio La Madriguera, que es una radio amiga y compañera, porque también es comunitaria. Contanos, querés de Pabellón Textual, Mario, por favor. Perfecto, exacto. Sí, salimos por Radio La Madriguera los jueves a las 6, de 6 a 7 de la tarde. Y Pabellón Textual es un pequeño emprendimiento autogestivo. Me tocó trabajar en algunas cárceles federales, acá en Buenos Aires, en la cárcel de Seiza y en la cárcel de Devoto, trabajar dando capacitación, talleres para emprendedores y algunos talleres de escritura. Y a partir de ahí me fui interesando por lo que acontece tras los muros, en ese, como decimos en el programa, en ese encierro real, el que tiene rejas y duele. Y a partir de esa experiencia de trabajar en el contexto, me fui vinculando con personas que trabajan en lo mismo en toda Latinoamérica, y de ahí surgió la idea de hacer un programa de radio. Aclaro que yo no soy profesional de los medios, soy un cara dura que se animó a hacer el programa, y porque me interesa la temática. Justamente lo que buscamos con Pabellón Textual es que la persona que, por suerte, no está habituada a recorrer los pasillos de una cárcel o de un centro cerrado, pueda entender que existen otras realidades bien distintas a las que plantea la ficción televisiva, ya que son espacios en los cuales se produce, y muchas veces se produce, además de trabajo, se produce arte. Y por ese lado es por el que apuntamos en el programa, al arte, sobre todo, escrito. Difundimos experiencias, vivencias y textos producidos dentro del contexto de encierro. En alguna oportunidad también hemos hablado con algún formador, con alguna formadora de personas en contexto de encierro, Mario, y nos hablan de que muchas veces estas actividades de las que nos estás contando y que a las que les imprimís una dinámica para que se suban estas personas, puede llegar a ser como un espacio de libertad. ¿Vos percibís lo mismo, Mario, de las personas que participan contigo en la generación de los contenidos de este pabellón textual? Sí, viste que los límites muchas veces generan en todos nosotros atractivos de diversa índole. El encierro es un límite duro cuando se atraviesa. Ya es duro cuando uno va de visita adentro del contexto. Cuando uno tiene la oportunidad de empezar a vincularse de otra manera, a generar espacios, a trabajar con las personas que están privadas de libertad, ahí te das cuenta que la privación de libertad tiene que ver sobre todo con lo físico, con que esa persona no se pueda desplazar libremente. Además de que por ley, lo único a lo cual está privada una persona cuando se lo priva de libertad, de la libertad de tránsito, sigue teniendo el derecho a disfrutar de los derechos humanos, justamente, que muchas veces no se cumple, lamentablemente eso pasa en toda Latinoamérica, pero los espacios de creación dentro de las cárceles son espacios de libertad, sí. La gente llega, las personas que participan, de un lado y del otro, ¿no? Como formadores y como usuarios de ese servicio que brindamos de alguna manera quienes trabajamos en el contexto, las personas que están vinculadas a eso vuelan, y tendrías que ver el material que se produce. Nosotros, cuando ponemos al aire una poesía de amor escrita por una persona que creció en la calle, que tiene 30 años, que hace 25 años vivió la calle, sufrió, una mujer, sufrió de todo y terminó presa, y que esa persona puede hablar del amor. Eso es muy fuerte, o sea, eso no hay con qué darle. Esa persona, obviamente, que está en libertad hace tiempo. Qué mazazo me diste, Mario, ¿eh? La verdad es que se me aflojaron un poquito los caños, te digo. Porque justamente, porque me animé a como hacemos en la radio y como le proponemos todos los días a la gente, a imaginar lo que estabas contando. Y claro, fue muy contundente la imagen, Mario. Una persona bueno, como la que nos describís hablando del amor, que además sí, cuando miramos para el lado de la sociedad no vemos a la sociedad imaginándolas, pensándolas a estas personas, con por ahí con la entidad con las que hay que pensarlas. Yo, sí, charlame. Todo lo opuesto. O sea, hay muchas personas que, muchas por formación, por tradición familiar, por posición política, por posición de clase, muchas veces no son capaces de mirar hacia un costado y ver que hay otra persona que puede haber tenido otras realidades en las cuales se crió, que tienen que ver con la calle, con el barro, con la tierra, con la mierda, con el sufrimiento y con cosas que desde chiquitos lo mamaron. Nosotros tuvimos la suerte de desarrollarnos, de criarnos en un contexto que en el cual somos privilegiados, aunque tengamos muy poquito, aunque tan solo hayamos tenido una educación, un techo, un plato de comida y un poco de amor familiar. Hay muchas personas que no lo tuvieron y que son víctimas de un sistema opresor y capitalista en el cual vivimos. No hay vuelta. Lo que hacemos como sociedad lo recibimos después en las personas que cometen algún delito o no, porque no sé si sabían, de paso lo tiro como dato para los oyentes, el 60% de la población privada de libertad en la Argentina no tiene juicio, no tiene una condena, están recién procesados. Eso quiere decir que ante la ley son inocentes. Ahora, ¿qué pasa? Si tenés portación de cara, sos morocho, sos de condición humilde, el juez determina que te podés escapar, entonces vas adentro con cadenas. En cambio, si sos una persona que tiene la suerte de estar en un ambiente en el cual pueden bancarlo, está libre. Esa realidad hace a ese contexto. Y es lo que estamos haciendo como sociedad. Yo cuando escucho a algunos genios en distintos tipos de gobiernos, actuales, pasados y quizás futuros, hablar de la baja de la imputabilidad, digo, loco, escuelas, comida, salud, vivienda, eso, no más cárceles y baja de imputabilidad. El pibe de 14 años que comete un delito no sabe lo que está haciendo. Me indigno. Sobre todo, Mario, te entiendo, hermano, la verdad te entiendo re fácil. Sobre todo porque hay muchas personas que entienden, entre comillas, que los responsables de una realidad a la que se le apuntala con la inseguridad, son estas personas menores. Claro. Y vos decís, viste, sacá una calculadora humana y te vas a dar cuenta al toque que no es así. Pero, bueno, hay que seguir... Es un discurso que vende y garpa. Tal cual. Que vende y garpa, porque vende todo. Vende empresas de seguridad, vende alarmas, vende miedo... vende encierro y vende fachos que después llegan al poder y hacen lo que quieren. Tal cual, con sus doctrinas y políticas de porquería, porque punitivismo pedorro como el que vemos en la Argentina, claro, la verdad es que está de más ya a esta altura. Claro. Y vos pasaste recién a la pasada, lo tocaste, hablaste del poder judicial, clasista, sí, bueno, patriarcal, claro, bueno, odiador de todo lo que tenga que ver con la pobreza y con la dignidad uh-huh humana. Mario, ¿cómo? Porque sí, son de otra clase social, digo, y acá es donde creo profundamente en la separación de clases que tenemos como sociedad. Una persona que se crió en una clase social y en una condición particular, le cuesta mucho mirar hacia un costado. El que está abajo, obviamente, que ve lo que está arriba, pero el que está arriba muchas veces no ve lo que está abajo y no le interesa. No son seres humanos. Muy bien. Es así. Bien definitiva la afirmación de Mario Espina, que está charlando un ratito en la siesta que no fue. Es el conductor de Pabellón Textual, que sale por la radio La Madriguera. ¿Cómo va el programa, Mario? Mirá, este jueves es el episodio número 10, empezamos hace 2 meses. Me sorprende porque tenemos una recepción bárbara en muchos países de Latinoamérica. Estamos llegando bien para lo que sabemos, quienes estamos en esto, lo que es conseguir audiencia, captar audiencia, ¿no? Que cuando ves el streaming y decís, hay 50 personas conectadas, te abrazás con el operador, porque la realidad es esa. La posibilidad que nos brinda ahora la tecnología es que después podemos estar en Spotify, en Mixcloud y en nuestra página web, que si puedo la paso, así sí. Pueden escuchar. Ya está compartida en el Facebook, Mario, ya está compartida en el Facebook. Compartí tu publicación del pabellón del episodio 9 de Pabellón Textual. Ah, qué maravilla, Juan, gracias. Te iba a preguntar con quiénes llevas adelante el programa, ya hablaste del operador, que lo tenés ahí cerca, pero ¿quiénes más colaboran, Mario? Te soy muy sincero. El emprendimiento salió de mi cabeza y lo estoy llevando adelante casi solo en lo que significa armar un programa, que la es todo lo que es producción, claro. Reportajes previos, elegir la música, salir al aire, conducirlo, todo el laburo que da, redes, imagen gráfica, lo hago todo yo. Pero después tengo una cantidad de gente que colabora desde afuera, que son quienes aportan contenidos, ¿no? Y sin ir más lejos, hace muy poquito estuve hablando con la gente de la Universidad Nacional de La Pampa, con Daniela Baza y con Milagros Larrea, que son dos personas que me abrieron el panorama de lo que está pasando ahí, que está pasando algo muy groso en La Pampa con esto, porque la universidad armó un programa específico de educación en contextos de encierro, lo oficializaron en 2020, así que en la provincia se va a vivir toda una movida muy interesante a través de la Universidad Nacional de La Pampa. Me voy vinculando, ¿viste? Con, qué sé yo, con aliados tengo dentro de los pabellones. Eso es maravilloso, porque logré vencer un cachito los muros de algunos lugares y me comunico con chicas y muchachos que están privados de la libertad, que son quienes me mandan sus textos, sus audios a veces, que son los que emitimos al aire, y ¿no? Son sus los relatos. Que, los que nutren tu pabellón textual, mirá qué bueno. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Así que hay una conecta con La Pampa, pero ¿qué? ¿Anduviste de paseo por La Pampa? Contame. Yo a La Pampa fui a laburar varias veces en mi otra vida. Yo tengo varias vidas, ¿no? La flauta. Una de ellas es como formador de emprendedores, y estuve muy vinculado con áreas de diseño, soy diseñador gráfico. Y en algún momento fui a laburar a la Expo Pyme, a La Pampa, a hacer asesoramiento a los emprendedores en diseño. Así que estuve un par de veces ahí en la Expo Pyme y me encantó Santa Rosa, me encantó el lago. Has pisado esta tierra. Pero yo te preguntaba por un viaje en tiempos de pandemia, ¿viste cómo es? Ese viaje... Ah, hice el otro día un imaginario muy bueno. Eso. ¿Cómo fue eso? Y cerramos los ojos y nos condujimos a través de los kilómetros que nos separan, las 7 horas más o menos de viaje. Hicimos un paseíto en auto llevando a la audiencia por la ruta 7 y después la 5 para llegar a Santa Rosa. Para poner en contexto la charla con la gente de la universidad. Qué bueno. Vos lo dijiste, Juan, muy claro de entrada. La radio te permite esto de cerrar los ojos y volar, soñar, ¿no? Tal cual. A mí me preguntan, che, ¿no haces unos vivos de Instagram con el programa? A mí personalmente me gusta más el audio, ¿no? Claro. Escuchalo, soñalo. Y fíjate, que no sé qué cara tengo, no importa. Imaginame. Imaginame, claro. Capaz que me imaginan, viste, qué sé yo, como Bruce Willis, ponele. Alto, fornido, lleno claro, de músculos. ¿Sí? Sí, un sílfide. Y con una cabellera espectacular, Mario. Claro, vos y yo. Vos viste alguna foto, claro. Yo usaría un Coleston, no sé, 600 creo que es casi castaño claro. Claro, bien. Yo la guita que gasto en crema enjuague es increíble. No te imaginás. Bueno, ahí me retan desde la producción que bueno. Hay muchas risas. Y está bien, la vida es para divertirse, la vida es para reír. Ah, vale, Mario, pero además, ¿sabés qué? Paola se está riendo con nosotros. Y bueno, bien. Me quedan un par, pero ya está, estamos muy agradecidos por este rato. Bueno, no. Mario, ¿desde dónde te llegan textos? ¿Desde qué instituto penitenciario te llegan? Tengo miedo de olvidarme alguno, ¿no? Pero porque vos das clase... Muchas cárceles de la provincia de Buenos Aires, de Tucumán, de Perú, de Chile. Ahora estaba justamente contactándome con gente cercana a una cárcel en Madrid. Y acá hay algo, si me das dos minutos te cuento algo muy breve. Sí. Se armó una diplomatura que la certifica la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se dicta desde adentro de la cárcel de Batán, que Batán está cerca de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y es una diplomatura que habla de toda esta problemática del contexto de encierro. Se dicta los sábados a la mañana. Yo te la estoy haciendo porque me maravilló. Son 9 meses, algo así. Y está coordinada por los presos. Entonces, cuando se abren los Zoom, el sábado a la mañana, hay dos muchachos que están adentro de la cárcel, que son los que coordinan la actividad, y después inserta algún participante de algún lugar del mundo, de Perú, de México, Argentina. Digamos que las tecnologías nos están permitiendo esto. En las cárceles federales, las que pertenecen al Servicio Penitenciario Federal, lamentablemente no permiten todavía el uso de telefonía. En otras cárceles, en las provincias sobre todo, a partir de la pandemia le permitieron a la persona privada de libertad tener un teléfono, porque es lógico, ¿cómo se comunica con la familia? Entonces, a partir de esos teléfonos es de donde podemos recibir los audios, ¿no? Cuento esto porque hay personas que me dicen, ¿y cómo? ¿Te llaman de la cárcel? Esos son los que me secuestran. No, los que me llaman a mí no son los que te secuestran. Quédate tranquilo. Digo, bueno, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Formosa, de montones de unidades recibo habitualmente material, textos. Es una comunidad bastante grande. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me voy a anotar y me tenés que repetir el horario, nada más. Sí, cómo no. Jueves de 18 a 19, horario argentino, obviamente, radiolamadriguera.com. Y después, todos los días, en pabellontextual.wordpress.com. Ahí es el blog nuestro, que están todos los programas colgados, que es lo que vos compartiste. Eso, ahí está. Más fácil, imposible. Imposible. Es porque hay una expertise, pero muy bien lograda, en Mario Espinal, quien estamos muy agradecidos, Mario, muy agradecidos. Yo por este rato. Agradecido, Juan. Yo soy el agradecido. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estos minutos que hacen falta para que la gente conozca lo que estamos haciendo. Qué bueno, qué bueno que te encontramos. Muchas gracias a vos, Mario. Que tengas buena tarde. Abrazos grandes para todos. Abrazo. Ahí se va Mario Espina, el conductor de Pabellón Textual, que déjame decirte, es diseñador, es editor, es capacitador, se está formando en filosofía, es es un grosso y además es compañero mío y viste que vamos al mismo gimnasio y a la misma peluquería.